Ya, hola chiquillos. Les cuento lo que pasó hoy en la mañana conmigo y con mi pololo. Bueno, nos levantamos juntos, nos fuimos caminando hasta la micro. Él no tenía dinero para pagar la micro, así que le tuve que pagar la micro. Le tuve que pagar otra vez la micro. No, me la creyeron, me la creyeron. No, él me pagó la micro. Era escolar, pero 120 pesos. No es nada, pero para uno que es de la Universidad de Chile y tiene pocos recursos, 120 es harto. Después nos subimos a la micro. Puta. Perdón, perdón, perdón. Eso no cuento. No, hagan como si no ha pasado nada. Nos subimos a la micro, estaba llenísima, llenísima. Y nos fuimos de pie. Les cuento que la micro estaba hedionda también. Está hedionda, con un olor.